todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5, todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas. Auspicia este programa. Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y rockería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles, El Bolsón. Puesto A, Feria Regional. Esto es Blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es guitarrista. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, a una nueva función de guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Enrique Blanco, esto sigue siendo Radio Goga, FM 103.5 en El Bolsón, Río Negro, Argentina. Los teléfonos para comunicarse con este programa y con la radio 4455800, 4455999. Me encuentran en Facebook como Guitarristas Goga. Y para escuchar por internet y escuchar los programas anteriores de guitarristas y toda la programación de esta radio, www.goga.fm. Bueno, empezando el cuarto mes de transmisiones y, bueno, ciertos eventos que ocurrieron esta mañana alrededor de las 6 en la municipalidad me iban a hacer cambiar el speech de apertura, pero no lo voy a hacer porque no vale la pena. Así de sencillo, no vale la pena. Le mando un saludo a la ciudad del tránsito, como le mandé la semana pasada, y ya está. Hagan como el ave fénix y aprendan. Y el speech de que la iba, bueno, va de un gran y gigantesco gracias. Un gracias en general. Bueno, siempre me escuchan decir gracias, cada tantos programas agradezco. Y nunca está de más, nunca está de más. La verdad que tres meses esto va creciendo. Voy aprendiendo, voy leyendo, voy volteando prejuicios que de muchos años para ciertas músicas que nunca escuché, que no le presté atención por diversas razones. Y bueno, ahora tengo que leer, informarme, saber, contárselos. Y el gran gracias, qué sé yo, porque hay que hacerlo. A la gente de la radio, a bueno, operadores, a los que ponen publicidades, a los que me escuchan, a los que me cuentan que cuando sus amigos van a las casas los torturan con mi programa. Algo debe estar pasando porque, bueno, hay gente en Francia que me dice que se lo baja, hay gente en Catril que se lo pasa a otra gente, hay gente en Cutralcó, en Bolsón, en Capital, amigos que se sientan a escucharlo. Así que bueno, gracias, gracias y más gracias. Y agradezco porque hay que hacerlo ahora. Después pasa algo y no se puede agradecer y la gente no se entera. Así que bueno, dicho esto, mandado el saludo principal de la tarde, vamos a empezar con la música. Nos vamos a ir para Estados Unidos, a Los Cuervos Negros, The Black Crowes. Una canción del año, si no me equivoco, 1994, una especie de rock sureño, ¿qué será? Bueno, el guitarrista principal, Rich Robinson, y su compañero Mark Ford, otro de esos, después les voy a contar la historia, pero fax de por medio, ya se está haciendo costumbre esto. Uno que creía que las bandas terminaban tipo, mira, no tengo más ganas de tocar, o voy a armar mi propio grupo, no, hay muchos que se manejan vía fax, vía abogado, vía telegrama de despido. Bueno, el mundo de la música. Nos vamos entonces con The Black Crowes, P25 London. ¿Qué significará? No tengo idea. Disfruten de la canción. Nos vemos a la vuelta. We'll be right back. The Black Crowes, Los Cuervos Negros, nada que ver con San Lorenzo Almagro, a no confundir, P25 Londres sería la traducción literal de la canción que acabamos de escuchar. Los guitarristas Rich Robinson, hermano de Chris Robinson, y no de Luis Robinson, que acaba de pasar por acá por los estudios. El cantante de Black Crowes, siempre fueron los dos, son los dos miembros, digamos, originales de la banda, la fuerza, el dúo compositor fuerza detrás de Black Crowes. Una banda que, bueno, empezó influenciada por contemporáneos como Rem y por el rock psicodélico de los años 60 y el Southern Rock, o sea, el rock sureño estadounidense. Esa especie de, no sé, el rock de los Allman Brothers, por ejemplo, Lynyrd Skynyrd, nunca sé cómo se pronuncia el nombre de esa banda, así que lo digo así, Lynyrd Skynyrd, espero que se pronuncie de esa manera. Bueno, y después fueron virando hacia el rock revivalista de principios de los 70, ¿no? Más tirando al blues rock. A mí siempre fue una banda que me costó un poquito, un poco, capaz que los discos demasiado largos, por ahí mucha zapada y un alargue de canciones que no me terminaba de cerrar, pero tienen buenos temas y buen rock. Tienen un disco buenísimo doble en vivo con Jimmy Page, Live in Greek Theater, en vivo en el Teatro Griego de Los Ángeles, donde solo hacen versiones de temas de Led Zeppelin. Jimmy Page acompañado por todos los Black Crowes. En realidad, bueno, investigando para el programa de hoy, la historia es que la discográfica no les dejó sacar los temas de Black Crowes que tocaron en ese recital junto a Jimmy Page. Una cuestión de contratos. Estas cosas que, bueno, que no sé si tienen que ver con la música, pero al final tienen que ver con la música. Muy influenciados por los Rolling Stones, los Faces, Buddy Guy, que ya estuvo por acá, Otis Redding y Humble Pie, que estuvo, no sé si la semana pasada, en el programa. Bueno, está número 92 en la lista de VH1 de los 100 mejores artistas del hard rock y fue la mejor banda según la revista Rolling Stone del año 90. Este tema salió en Amórica, un disco para los que conozcan algo de los Black Crowes, que en la tapa tenía un primer plano de una bikini y se veía un poco de pelo púbico femenino. Hubo algunos problemas y después sacaron otra versión de la tapa, ¿no? Esta cosa de la cultura estadounidense, podemos matar 1,5 millones de iraquíes, pero se ve un pelito púbico femenino en una tapa de disco y está todo mal. Bueno, Rich Robinson, muy influenciado por los Rolling Stones, por los Allman Brothers, como decía, por Neil Young, alguien que ya voy a traer, hablando de zapadas y de temas largos por zapar, ¿no? También, bueno, obviamente por Led Zeppelin, me imagino que para los muchachos de Black Crowes debe haber sido un sueño cumplido tocar con Jimmy Page en vivo. Y John Fahey, que no tengo ni idea quién es, voy a tener que buscar en internet quién es John Fahey. Bueno, usa Rich Robinson muchas afinaciones abiertas, afinaciones no tradicionales, por ejemplo en sol, en si bemol y en sol bemol. No sé cómo serán esas afinaciones, pero bueno, parece que es un clásico en él. Y en los 90 formaban una muy buena dupla con Mark Ford, el otro violero que se fue de la banda porque, y sí, ya estuvo acá el exceso de alcohol, pero esta vez el exceso de drogas. Se llevaba muy bien, pero el chabón no podía parar y no podía cumplir con la parte musical. Mark Ford manejaba más la parte de slide guitar, guitarra slide, y el twang, el southern twang. ¿Qué es el southern twang? Después la próxima canción, si encuentro información, les cuento. Bueno, y más guitarra rítmica, pero entre los dos laburaban muy bien. Que a veces pasa eso, ¿no? Por ahí no es tanto quién destaca como cómo suena la banda cuando trabajan todos juntos. Volvió a tocar con los Black Crowes alrededor del 2006. Y justo antes de empezar la gira, ahí llegó lo que les contaba recién, una notificación del abogado de Ford. A ver, es guitarrista y tiene abogado, yo no sé. Yo soy violero y abogado no tengo, pero bueno, no tocaban los Black Crowes. Diciéndole que, vía fax, que no iba a poder ir a la gira porque si no iba a caer de vuelta en los excesos de los que se había limpiado. Y abandonó los Black Crowes de nuevo. Otra de abogados, Rich Robinson armó una banda que parece que andaba muy bien, que se llamaba Hooker Brown, y en un momento, en un lapsus de los Black Crowes, Y bueno, en un momento se dio cuenta que era mucha plata sin disco y sin discográfica atrás. Entonces dijo, le dijo al abogado, mirá, vamos a decirle a los otros músicos que tienen que firmar este contrato si quieren seguir. Los otros músicos le dijeron no, no, no. Se fueron los tres y Juca Brown desapareció. Así que bueno, vamos a tener que escribir un libro sobre un capítulo en el libro del rock que se llame Rock y Abogados. Un mal comienzo. Bueno, y ahora nos vamos a... Primero un saludo, hay un cumpleaños hoy, justo nombré a Catril hace unos pocos minutos. Pato de Catril, que es la que tortura a todos sus amigos, músicos y no músicos, diciéndoles escuchen este programa. Y se los impone, porque se los hace escuchar ahí en el momento, si están en la casa. Cumpleaños, así que Pato, feliz cumpleaños. Tenía que mandar otro saludo y ya me olvidé a quién, pero bueno, Silvana, que recién la acepté en el Facebook y no sabía quién era, pero sí sabía quién era. Así que ahora nos vamos a un tema que le voy a dedicar a mi amigo Gustavo allá en Capital, el señor Tom Petty. Tom Petty los rompe corazones, Tom Petty and the Heartbreakers, Out in the Cold, del álbum Learning to Fly, creo que se llama, del año 91. Out in the Cold, son tres guitarristas, incluyendo a Tom Petty, aunque haga guitarra rítmica. A la vuelta seguimos hablando. CD listeners. We've come to the point in this album where those listening on cassette or records will have to stand up or sit down and turn over the record or tape. In fairness to those listeners, we'll now take a few seconds before we begin side two. Thank you. Here's side two. Bueno, Tom Petty and the Heartbreakers, Tom Petty y los Rompecorazones. Bueno, la canción Out in the Cold, Afuera en el Frío, el primer guitarrista se llama Mike Campbell, un tipito bastante influenciado por The Byrds y Bob Dylan. The Byrds, que pasamos la semana pasada, Mr. Tambourine, una versión de Bob Dylan, así que una influencia extraña la de este hombre. De una banda que hacía cover de Bob Dylan y Bob Dylan. Bueno, otra gente que lo ha influenciado: Scotty Moore, Luther Perkins, todos blueseros, George Harrison de los Beatles, Carl Wilson de los Beach Boys, Jerry García de The Grateful Dead. The Grateful Dead, que todavía no hemos pasado nada, en algún momento vamos a pasarlo. Esta especie de grupo, ¿cómo diríamos? Los redondos estadounidenses, por ahí, que tenían una audiencia que lo seguía a todas partes. Hay una película con, ¿cómo se llamaba este escocés? Que no me puedo acordar el nombre ahora, el que hizo de James Bond. Por favor, Diego, se gane cuando te acuerdes. Sean Connery, que hacía de militar, que estaba investigando algo y tenía el protagonista. Para sacarle una información a una secretaria, se daba cuenta que era fanática de los Grateful Dead. Y creo que The Dead se llamaban los seguidores de los Grateful Dead, y le contaba que había ido a 173 recitales de los Grateful Dead. O sea, digamos, son chabones bastante fanáticos. Bueno, ¿quién más lo ha influenciado? Roger McGinn, Keith Richards, Brian Jones, Jimmy Page, Mick Taylor, y otra vez aparece el señor Neil Young. Sesentones todos, incluyéndolo al señor Tom Petty, autor de, bueno, un montón de exitazos. Creo que este disco, no me puedo acordar el nombre del disco donde saqué esta canción, es el posterior a Full Moon Fever. Casi cometo un error al traer la música de Tom Petty, porque quería traer algo de Tom Petty and the Heartbreakers, iba a traer de Full Moon Fever, y resulta que ese disco en realidad es un disco solista de Tom Petty, aunque bueno, mucho no se note. Muchos éxitos, Free Falling, bueno, de este disco solista que les nombraba, Learning to Fly, aprendiendo a volar, del disco de donde saqué Out in the Cold, Mary Jane Last Dance. Para quienes recuerden, en el video aparecía Kim Basinger como una especie de novia fallecida. Y alguien que, bueno, vieron esas cosas como son las casualidades de las que siempre hablo, que aparecen acá en el programa. Hoy va a aparecer dos veces un no músico, Jonathan Demme, el director del Silencio de los Inocentes. Espero no estar metiendo la pata, pero si no me equivoco, uno de los grandes y primeros éxitos de Tom Petty fue American Girl, que es el tema que canta una de las víctimas, una víctima viva del asesino serial que aparece en El Silencio de los Inocentes. Y más adelante Jonathan Demme va a aparecer con otra de las bandas que traje hoy, dirigiendo uno de sus videos. Así que bueno, esos son Tom Petty y Mike Campbell. Un guitarrista bastante clasicón en cuanto a la parte rockera, ¿no es cierto? Así que ha hecho otras cosas aparte de los Heartbreakers, ha trabajado con mucha gente, por ejemplo con Johnny Cash, con Fleetwood Mac, con Roger McGinn, con Tracy Chapman, para quien compuso algunos temas, Warren Zevon, con George Harrison, Stevie Nicks, ex cantante de Fleetwood Mac, y con Brian Setzer. Así que bueno, ahí vamos a pasar a lo que sigue. Hoy vengo un poco desordenado porque tuve algún problema de impresión. Algún archivo que no debía haber imprimido o impreso. Impreso. Sí, me voy a llevar literatura a marzo. Y bueno, un saludo para Celia también. Celia, gracias por tus palabras de esta mañana. Y nos vamos a ir. Bueno, no se hagan los pendex. No se hagan los giles. No me digan, este tema no lo conozco. Y si dicen que lo conocen, acompañen el mensaje con la edad. 4455-800-4455-999. Ni se los anuncio. A la vuelta hablamos de él. No se hagan los giles, reconozcan. ¿De qué año es este tema? Del año 80. Así que si lo bailaron, están en el horno. De NAC, My Sharona. A veces cuando armo el programa y rescato algún grupo, me pregunto y me planteo, ¿qué hago? ¿Pongo un tema más desconocido? ¿Un tema más oscuro? ¿Algo que diga otra cosa de la banda? Y bueno, y a veces en general trato de elegir temas no tan conocidos, pero con este no pude evitarlo. My Sharona, del año 80, la banda de NAC, una banda, bueno, el guitarrista se llama Berton Averre, no Averre, sino Averre, que aparte de estar en The NAC, después se dedicó a hacer a tocar con Robbie Krieger de los Doors, que bien, ¿no? Y tendríamos que haber pasado Baby Light My Fire, era el tema, con Bette Miller y con Sarah Brightman. Y se dedicó también a hacer música de teatro y a trabajar escribiendo obras teatrales musicales con el autor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Justo hablamos el sábado en Radio Cine, el sábado pasado, de esta película del director. Y What About Bob, una película con Bill Murray bastante divertida, del año 91, creo. Bueno, se dedicó a hacer musicales, porque lo de NAC fue muy extraño. De hecho, siguieron tocando, volvieron varias veces, pero no tuvieron mucha suerte. Se formó en el 77 la banda. Y en el 80 la pegaron con Get the Knack, una banda estadounidense, yo creí que eran ingleses, usaban trajecito, corbata, muy poperas, digamos. Tocaban como invitados de Bruce Springsteen, de Tom Petty, justamente, de Ray Manzarek, y la recontra pegaron con este disco, vendieron unos cuantos millones de copias. Y resulta que, bueno, lo que son las cosas que siempre hablo acá, ¿no? El destino, las casualidades y en este caso la mala suerte. La discográfica empaquetó el disco de tal manera que quedó parecido al álbum Meet the Beatles, ¿no? Y más los trajes que estos muchachos usaban, así como subieron meteóricamente y los pasaban en todas las radios, etcétera, etcétera, bajaron como un meteorito entrando a la Tierra y se quemaron, se prendieron fuego y se deshicieron, porque les dieron durísimo por decir que copiaban todo de los Beatles. Encima hicieron un par de movidas más, así del estilo de cambiar packaging y eso, y les fue peor todavía. Y desaparecieron, pero así de rápido como aparecieron, desaparecieron. Se juntaron en el 90, volvieron a grabar en una discográfica nueva. El dueño de la discográfica se murió en un infarto, la discográfica quebró y los tipos apenas se pudieron editar el disco. O sea, no tuvieron mucha suerte. Bueno, este violero usaba guitarra Fender principalmente y un sonido bastante directo. Después, ¿en qué año fue que salió la película Reality Bites o Love Bites? No me acuerdo, que acá le pusieron Generación X. Hay una escena donde Ethan Hawke y Winona Ryder bailan en una estación de servicio este tema. Y digamos, se montaron sobre esa ola y volvieron a tocar un poquito más. En realidad, de hecho, están como activos, figuran como activos, no sé con cuánto nivel de fama. Pero bueno, fue muy muy fugaz y montado sobre este tema y sobre otra canción que llamaba Girls Don't. No sé si hay algo súper destacable del guitarrista, excepto, no sé, que sonaba bien la canción. Así que bueno, ahí pasaron, ahora tenemos dos de NAC y que acaban, de NAC que acaba de pasar, y ahora vienen The Jam, otra onda totalmente distinta, cruzamos el Atlántico, nos vamos a Inglaterra. Estos muchachos que eran mods, ¿no? Ayer le pregunté a mi amigo Nick Tarvin qué era esto, los mods, que ya los nombré acá con The Kings. Los mods eran unos chaboncitos que usaban traje, un corte de pelo determinado y andaban en unas motitos que se llamaban lambretas, si no me equivoco. Nada, era como en lugar de ser rockero eras mod, ¿no? O en lugar de ser hippie eras mod, estabas un poco más moderno, me imagino que sería. Así que bueno, vamos a disfrutar de Jam, la canción Going Underground, que también tiene su historia de casualidades. Esta vez buena casualidad. Así que vamos con The Jam y después de The Jam viene una tanda publicitaria y después hablamos. Jam,

solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar Bueno, ahí pasó The Jam Going Underground, ¿eh? Fue su primer número uno en Inglaterra. ¿Y por qué digo que es una casualidad? Porque en realidad el single, en esa época se editaban aquellos llamados vinilos, no sé si los recuerdan algunos. Niños, sí, existía algo distinto a los CDs y a los MP3, ¿eh? Se editaban singles antes de sacar los discos. Y en realidad el lado A iba a ser un tema llamado Dreams of Children, Sueños de Niño. Pero bueno, por un error de la discográfica, esas cosas que a veces pasan y uno dice, bueno, qué casualidad, y se llaman así y pasó esto porque algún empleado distraído se confundió, ¿no? Como pasó con los Beach Boys, que en realidad se llamaban de otra manera y alguien los etiquetó como The Beach Boys, The Pendletons se llamaba. Hubiera pegado tanto The Pendletons. En realidad el lado A iba a ser Dreams of Children. Y se confundieron y quedó Going Underground como lado A. Y en aquella época, eso era. Que un tema estuviera en el lado A era significativo, no era algo aleatorio, ¿no? La discográfica quería que ese fuera el tema que las radios pasaran al aire. Y con tanto material que recibían algunas radios, era muy difícil que por ahí le prestaran atención al lado B. Y era el lado A el que se mandaba, y se mandaba en heavy rotation, en rotación así constante. Y si el tema pegaba, esa era una de las razones. Así que Going Underground se convirtió en el primer single número uno de los Jam por pura casualidad. Bueno, ¿qué hacían estos muchachos? Sí, tenían la velocidad del punk rock para algunas canciones. También mezclaban con el New Wave y el Mod Revival, ¿no? Esto que les comentaba recién de la moda de este grupo de gente que no eran ni rockeros, ni hippies, ni punks en realidad, ¿no? Aunque andaban metidos en el movimiento punk. El guitarrista era un trío, bajo, batería y guitarra. El guitarrista era y cantante y compositor principal de la banda era Paul Weller, que después se hizo una carrera solista bastante interesante y estuvo armó un grupo que se llamaba Style Council, que hacía esta mezcla de jazz con soul. A ver, les voy a nombrar algunos nombres que hacían la misma música: Matt Bianco, Sade y Everything But The Girl. O sea, pasó de Jam a hacer algo un poco más, aceptable para el gran público. Podría ser. Él contaba que se había comprado una guitarra Rickenbacker, una Lambretta GP150, que es esta motoneta de la que les hablaba, y que se había cortado el pelo como Steve Marriott, el guitarrista de Humble Pie, que era en algún momento habrá sido Mod. Así que bueno, combinaba esta cosa de guitarra rítmica con primera guitarra, ¿no? Como era el único violero, se tenían que encargar de todo esto, que hacía influencia de Pete Townshend de Who. Bueno, guitarras que usaba, la Rickenbacker 330. La Rickenbacker, que en los años 60 parece que tuvo más éxito que en años posteriores, algo que ya dije en otro programa, ¿no? Que por ahí en los años 70 se usaba mucho el bajo Rickenbacker. En los años 60 se usaba más la viola, pero la viola después, bueno, fue superada por otras guitarras. La Gibson SG, la famosa, la misma de siempre. La Epiphone Casino, que no sé qué tendrá que ver con la timba. Fender Telecaster y Gibson J160, que voy a buscar a ver qué onda. Bueno, una de las influencias, ¿por qué empezó a tocar guitarra a los 11 años? Y porque escuchó a los Beatles, escuchó a The Who y a Small Faces, que era la banda donde estaba Marriott antes de armar... Humble Pie con Peter Frampton y otra gente. Bueno, ¿qué más? A ver, algunas otras influencias. Una banda que se llama Dr. Feelgood, que creo que hoy la voy a volver a nombrar, ¿eh? Bueno, la mezcla de Jam, ahí escucharon. Las letras eran muy importantes, obviamente, si uno no sabe inglés y no conoce la temática, se lo pierde. Pero bueno, había como una cuestión social y política en muchas de las letras de Jam, ¿no? Estaba esta cosa de los de Angry Young Men, jóvenes enojados, ¿no? Estos jóvenes de la clase trabajadora que por un lado se fueron para el lado del punk a protestar así abiertamente, y por otro lado se fueron para el lado de Clash y de Jam, por ahí a protestar con un poco más de calidad de, compositiva, por así decirlo. Así que bueno, así pasó Paul Weller, y hoy venimos bailarines, porque el tema que viene también es un poco más nuevo, seguramente algunos que lo conocen son más jóvenes que los que bailaban My Sharona, el grupito Spin Doctors, el guitarrista Erin Shakeman, el tema Little Miss Can't Be Wrong, la pequeña señorita sería, no puede estar equivocada, así que a mover el piecito con los Spin Doctors. Y me voy a Spin Doctors, Little Miss Can't Be Wrong, la pequeña señorita no puede estar equivocada. El guitarrista Erin Sheckman. La banda estaba formada por Chris Barron en voz, Aaron Kames en batería, Erin Sheckman, como ya dije, en guitarra, y el señor Mark White, bajista. Creo que era, si no me equivoco, afroamericano, como le gusta decir a los estadounidenses, el bajista. Mucho funk en la base, mucho rock en la guitarra. Mucho éxito en el primer disco de los Spin Doctors, A Pocket Full of Kryptonite, un bolsillo lleno de kryptonita. La tapa del disco era medio en blanco y negro con algunos toques de violeta. Había una cabina telefónica en referencia al título del disco, que habla de la kryptonita, y la cabina telefónica por Superman, que se cambiaba ahí adentro. Recuerden que la kryptonita era lo único que debilitaba a Superman. Bueno, cada uno tendrá su propia kryptonita. La banda del primer disco vendió 5 millones de discos, de copias. Del segundo disco vendió 1 millón, ya se fueron para abajo. Del tercero, 75 mil ejemplares. ¿Cómo se cae en picada tan rápido? Está bien, son 5 años, capaz que no es tan rápido, ¿no? Y en el medio, cuando salió Pocket Full of Kryptonite, recién en Nevermind estaba estallando en Nirvana. Ya en el 94 estaba instalado, estaba The Offspring con Smash Hits, si no me acuerdo que se llamaba su disco, vendiendo millones también. Y por ahí los Spin Doctors quedaron un poco desfasados. Váyanos a ver, en teoría siguen activos. Eran bastante hipones, no solo en aspecto, sino en las zapadas. Se largaban a tocar en los recitales y por ahí las canciones duraban media hora. Zapaban muchísimo, muy amigos de los Blues Traveler. Para quienes tengan memoria, los Blues Traveler tenían un gran hit que no me acuerdo el nombre. No es el caso, cuando dije lo de que tengan buena memoria, no es mi caso, así que no me acuerdo el nombre del tema de Blues Traveler, que era un gordo gigantesco que cantaba y tocaba armónica con sombrero de cowboy, con un video de una parejita que quería entrar a recital y no los dejaban. Siempre intercambiando, tocaban con los Blues Traveler y hacían como unas transiciones en los recitales. Empezaba tocando, por ejemplo, Spin Doctor, y en un momento iban entrando los músicos de Blues Traveler, tocaban temas juntos de los Spin Doctors, empezaban a tocar temas de los Blues Travelers y después se retiraban los Doctors y seguían los Travelers. ¿Qué pasó con Erin Sheckman? Ahí vamos a una nueva forma de retirarnos de un grupo, pero esta vez sin fax ni abogados de por medio. Durante un recital se enojó con el resto de la banda, parece que estaba podrido, y se fue al recital. Abandonó el concierto y dejó al resto de los Spin Doctors pagando. Las heridas sanaron porque más adelante, un tiempo después, volvió a estar en la banda. Bien rockero suena, bien rockero de la vieja escuela, lindo solo, funky podrido lo que hacía para acompañar esa base funkera. Bien funkera, una velocidad un tanto extraña para el día de hoy, ¿no? A veces me pasa eso con la música de los 90. Por ejemplo, en una época escuchaba Oasis, lo dejé escuchar durante mucho tiempo y cuando lo retomé un poco me resultó como lento. No porque me guste, no sé, el thrash metal a toda velocidad o el punk veloz, pero como que los éxitos de los 90 tenían un tiempo medio... bastante, no sé, como lenteja, por así decirlo, ¿no? Bueno, Eric Sheckman tocó con Jack Bruce, el ex bajista de Cream, con Roger Daltrey, el cantante de Who, bueno, con Natalie Merchant y Carly Simon. Ahí nos fuimos para otro lado, ¿no? Para un extremo. Armó una banda que se llamaba Cork, con el ex baterista de Mountain y con el bajista de Jimi Hendrix. Bueno, hay un dejo ahí de sonido hendrixiano en lo que hace Sheckman, ¿no? Incluso, bueno, usaba equipos Marshall y guitarra Fender, esa cruza que inmortalizó, por así decirlo, el señor Jimi Hendrix. Y ahora, bueno, toca en un grupo canadiense de rock folk o folk revivalista, ¿no? Estas cosas que aparecen cada tanto de renovar un estilo, que se llama The Open Heart Society, la sociedad de los corazones abiertos. Bueno, y de este rock and roll semifuribundo, nos vamos a venir para la Argentina con el señor Edelmiro Molinari. Edelmiro Molinari, el ex guitarrista de Almendra,

por así decirlo. Bueno, no sé, que me llamen o me manden un mensaje y me definan el estilo de música que hacen. Pero creo que también está en alguna otra banda que no tiene nada que ver con el rock, si no me equivoco. Bueno, va a estar con nosotros la próxima semana. Bueno, antes de la tanda escuchábamos al señor a la banda Edelmiro Morinari y la Galletita. ¿Quién era qué era Edelmiro Morinari y la Galletita? Que sacaron un solo disco. Edelmiro Morinari en guitarra, voz y bajo. Sebastián Penza en batería. ¿Y el otro violero quién era? ¿Alguien lo reconoció? El señor Sky, que todavía no había debutado en disco con los Redonditos de Ricota. Sí, es ese vibrato en los solos, ¿no? De no dejar la nota sonar, sino hacer vibrar la palanquita. Característico de su sonido en los Redondos, que se notaba mucho más después. Bueno, ahí estaba. Sí, era el otro guitarrista de la Galletita. Y compartían este solo en el tema del Calderón. Un tema que la verdad es que me sorprendió, me gustó mucho. Bueno, Edelmiro Morinari, guitarrista de Almendra, junto al fallecido Luis Alberto Spinetta, Emilio Delgercio y Rodolfo García en batería. También armó Color Cubano, no nos pongamos comunistas, con David Lebón al principio y después con Oscar Moro y Rinaldo Raffanelli, un trío bastante importante de principios de los años 70. El primer disco de Color Humano fue presentado en Luna Park junto a la pesada del rock and roll de Billy Bond en aquel histórico concierto donde Billy Bond dijo rompan todo y los muchachos rompieron todo. O así se dice, en realidad yo no sé si hay registro fotográfico o fílmico de aquel evento. Bueno, el estilo de Edelmiro Morinari, bastante sencillo, pero muy lindo. Lo que se escucha en este tema es una guitarra limpia con mucha compresión, ¿no? También la de Sky del otro lado. Creo que estaba bien lo que dije, a la derecha sonó Morinari, a la izquierda el señor Sky. Bueno, después de un tiempito se fue a vivir como 25 años a Estados Unidos, acompañó a la cantante Gabriela, y en el año 82 grabó algo con Ricardo Soule, guitarrista de Box Day. Yo creo que alguna vez conté acá lo que me pasó en, creo que fue diciembre del 81, me encontré en un colectivo con un compañero, del colegio, que estaba muy mal, Javier Chigaren se llama, no sé si estará escuchando en Buenos Aires, aunque sí lo tengo en la página de Facebook. Estaba muy mal porque el padre no lo iba a dejar ir a ver la despedida de Box Day en Obras. Y estaba mal él, porque era la última oportunidad para ver a Box Day, porque se despedían. El tema es que Box Day después se siguió despidiendo como 20 o 25 años más. Nunca se terminó de despedir. Javier, me imagino que después los habrá visto y habrá superado aquel mal momento. Ya vamos a hablar de Box Day y sobre todo de Ricardo Soule. Bueno, rearmó Color Humano el señor Morinari con un baterista a quien, no sé, conocí, no voy a decir tuve el gusto de conocer, fue compañero mío del Colegio Roca de Capital Federal, el señor Sebastián Peiseré, que en aquel momento tenía 17 años y ya tocaba en la segunda formación de Dulces 16 con Rudy Marcolongo en guitarra, y el otro violero ya no era el Conejo Jolivet, sino el Negro Vargas. Así que sí, rearmó un Color Humano junto a Rinaldo Raffanelli y Sebastián Peiseré. Anduvieron tocando por Buenos Aires. Bueno, y de este rock tranquilo, podríamos decir, del Calderón, el tema de Morinari, nos vamos a ir primero a un auspicio de bloque y después les cuento que vamos a estar escuchando un poquito de jazz y unas baladas. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿y qué vamos a estar escuchando ahora? Vamos a escuchar a dos gigantes. Uno de mis guitarristas favoritos de jazz, aunque no sé si definirlo como guitarrista de jazz porque mezcla todo, ¿no? Es el más rockero de los guitarristas de jazz, por así decirlo, el señor Juan Scofield, John Scofield, uno de los violeros guitarristas del señor Lucas Porro, que estuvo acá de invitado en nuestro primer programa. Algún día le volveremos a invitar, pero antes de eso vamos a escuchar una balada de un violero que fue muy influyente en un montón de generaciones de guitarristas. Mark Knopfler lo nombra entre sus principales influencias, el señor Albert Lee. un violero inglés de country que es impresionante, que ya voy a traer algo de él. ¿De quién estoy hablando? Del señor Chet Atkins. No tengo el nombre de esta balada. La toca en un programa de televisión. Hermosísima balada. Y bueno, disfrútenla. Es muy, muy, no sé, disfrútenla. ¿Para qué le voy a poner palabras si está la música? El señor Chet Atkins con ustedes. Bueno, ¿qué tal el señor Chet Atkins? Antes que me olvide, acá me dice Silvina por Facebook que lo que hace Juca es hippie metal según se definen de ellos mismos, es hippie metal. Bueno, el señor Chet Atkins, tocando una hermosísima balada que no de la cual no tengo el nombre. Fue uno de los creadores junto al señor Owen Bradley del sonido suave, como una especie de renovación que ocurrió en los años 50 y 60 de la música country. Se llamaba estilo Nashville, algo que él creó en un estudio donde trabajaba con este señor que les nombraba, el señor Bradley. Trabajó con un montón de gente y produjo discos para artistas como Dolly Parton, Elvis Presley, The Everly Brothers y Don Gibson. Empezó, acá vamos con una de esas casualidades, empezó tocando el ukelele, perdón, después se pasó al violín y al final le cambió una guitarra a su hermano mayor, por una pistola de juguetes y un par de juguetes más a los 9 años. Parece que hizo negocio porque le fue muy bien con la guitarra. Es un tipo que influyó a, bueno, como ya les decía, un montón de gente. Se llegó a comprar, él decía que la depresión, ¿no? Aquello que pasó en los años 30, la depresión económica, la caída de Wall Street, todo eso, eran tan pobres ellos, su familia, que, y estaban rodeados de pobres, que la depresión a ellos no les pegó, porque ya eran pobres de antes y siguieron siendo pobres. De hecho, bueno, en un momento pegó una guitarra semiacústica con un amplificador, pero no tenía electricidad para tocar. Así que el tipo tenía que viajar un montón de kilómetros para poder tocar la guitarra. Tengo un DVD del señor Albert Lee, donde, bueno, habla de la influencia que tuvo sobre él Chet Atkins. Y hay un video muy viejo, yo creo que de principios de los años 50, donde toca solo la guitarra, una guitarra eléctrica. Y bueno, Atkins estaba influido por un señor llamado Travis, que hacía las líneas de bajo con el pulgar y la melodía con el índice. Lo que hizo Atkins, ahora parece una cosa como, antes no se tocaba así, parece que no. Usaba 3 dedos de la mano derecha, más el bajo, lo hacía con el pulgar también, pero con otros 3 dedos de la mano derecha, hacía todas las melodías. En la pieza que acabamos de escuchar hay un momento donde toca la melodía con armónicos, ¿no? Esa cosa de no presionar la cuerda, sino de apenas rozarla y dejar que suene el armónico del traste donde tocaron. Bueno, ha tocado con gente, desde ha grabado con Mark Knopfler, ha grabado con Eric Johnson, por ejemplo, el eximio violero, que según me han pasado data el señor Pelletura, parece que es un enfermo obsesivo, que si no hay cierta temperatura en el lugar donde va a grabar, no graba, por ejemplo, ¿no? Porque dice que las cuerdas no sé qué, y etcétera, etcétera. Una especie de Jack Nicholson, el mejor imposible, pero de la guitarra, al parecer. Bueno, él grabó una versión Chet Atkins de Malagueña, que, bueno, influenció a un montón de guitarristas de... iba a decir folclore, de flamenco. No sé cómo decir esto, si le faltaba humildad o no, pero una lista de los 10 guitarristas más influyentes de la historia, lo puso a Django Reinhardt y se puso él a sí mismo. Yo no sé si está muy bien o muy mal eso, nada más lo cuento. Bueno, y también muy amigo, y ha tocado mucho con Tommy Emmanuel, alguien que también en algún momento prometo que vamos a traer, y sigo haciendo promesas como político en campaña, que después no sé si las voy a poder cumplir. Yo supongo que sí, no es muy difícil. Así que bueno, ahora, después de Chet Atkins, nos vamos a ir a este guitarrista favorito mío, el señor Juan Scofield, John Scofield. Behind Closed Doors, detrás de puertas cerradas, sería la traducción de esta canción, del álbum, si no me equivoco, del 2003, aunque ahora voy a buscar la fecha mejor, This Meets That, esto encuentra aquello, grabado con su compañero y bajista de muchos años y productor de muchos de sus discos, el señor Steve Swallow. No llega a ser una balada. Sí, tiene como un fondo de balada y un toque de blues, ¿no? Así que bueno, disfrutemos del señor John Scofield, ahí vamos. Qué acorde final el de Scofield, ¿no? Parece, casi que parecía un acorde de Luis Almirante Brown, ¿no? Totalmente descolgado, hermosísima canción. Tiene algo de blues, pero también hay como un dejo de country, ¿no? Hay de música country, muy leve, pero como que se le va notando. Bueno, a ver, de Scofield no llegué a hablar, creo que no he pasado nada de él, excepto cuando vino Lucas Porro al programa y pasamos la música, pero no hablamos o no hablé yo de Scofield. Tocó, a ver, con Miles Davis, con Joe Henderson, con Charles Mingus, Herbie Hancock, Pat Metheny, Bill Frisell, Pat Martino, Billy Cobham, Medeski, Martin Woodchord, Duke, Jaco Pastorius, John Mayer, bueno, y con Steve Swallow, con Dennis Chambers en batería. Acá el baterista es Billy Stewart. Steve Swallow, que bueno, gran productor de discos de jazz, comenzaron a tocar juntos, a producir juntos los discos de Scofield en el año 79. Swallow, que ahora tiene 71 años, uno lo ve así viejito, usa unos bajos medio extraños de formas raras, y creo que y yo en algún DVD que lo vi tocando con bajos de cuerpo hueco. Ha tocado con Carla Bley, una cantante y organista de jazz, de free jazz, con Gary Barton, el vibrafonista, un montonazo de años. Bueno, con Joe Lovano, con el mismo Scofield y Metheny. El disco Me Equivoqué de Año, así que buena fe de ratas. This Meets That, Esto Encuentra Aquello, es del año 2007. Como les dije, Scofield en guitarra, que acaba de sonar, Steve Swallow en bajo y Billy Stewart en batería. En otros temas del disco está ampliada la base musical con un grupo de vientos. Bueno, de Scofield se dice esto, ¿no? Que es como el más rockero de los guitarristas del jazz. El tipo ha fusionado todo, ¿no? Jazz, funk, blues, soul, rock, y en un estilo súper personal y muy reconocible, ¿eh? Muy, para el que tiene el oído, hay sonidos muy reconocibles, por ejemplo el de Pat Metheny, bueno, este de Scofield, para mí dentro del jazz son así, se súper reconocen, el de Alan Holdsworth, más tirando a la fusión. A los 23 años Scofield ya estaba tocando con Billy Cobham, ¿eh? Dejó la escuela, dejó el Berklee, de Berklee School of Music, para irse a tocar música por ahí con el señor, primero con Chet Baker y Gerry Mulligan, y después con el señor Billy Cobham. En el 77 debutó discográficamente con su primer disco, que se llamaba, muy original, John Scofield, ¿eh? En el 79, como les contaba, lo conoció al señor Steve Swallow, y bueno, después se tocó con Miles Davis. Algo que yo conté acá es que uno lo ve haciendo los solos, mientras más cachicle, lo más así, un desparpajo total para hacer unos solos buenísimos en una época medio experimental, ¿no? La época de previa a Tutu de Miles Davis. Bueno, yo de Scofield creo que tengo unos, no sé, 8 o 10 discos originales, más algunos de aquellos que no son originales. Con Steve Swallow había grabado un disco en vivo muy bueno que se llamaba On Route. Bueno, siempre ha usado, y sobre todo, guitarras Ibanez, de cuerpo, de semi-hollow body, le dicen, ¿no? Son las guitarras tipo como la... Bueno, esta, la Ibanez que él usa es muy parecida a la Gibson, creo que es la 335, ¿no? Que no es de cuerpo hueco como una guitarra acústica, sino que es medio cuerpo hueco. El modelo se llama JSM-100. Bueno, usa unos cuantos pedales, Ibanez CS9 Analog Chorus análogo de la vieja escuela, no de digital, Filter Modeler Line 6 FM4, ¿qué más? Digitech XP100 Wami Wah, y después algunos pedales Boss, esos pedales que yo dije que eran mis favoritos, ¿no? Ecualizador Boss, el Loop Station y algo llamado Boomerang Phrase Sampler Pedal. ¿Qué será? No sé. Bueno, y después usa púas de 2 milímetros. No sé si serán gruesas o finas. En realidad no tengo los estándares de los gruesos de las púas como para decirles qué es. Ya volveremos con Scofield, en alguno de sus otros estilos. Esto es lo que tiene bueno por ahí lo de los distintos guitarristas, ¿no? Qué sé yo, como Clapton, que uno lo puede visitar varias veces y con distintas cosas, ¿no? Qué sé yo, Cream, solista, Derek and the Dominos, aunque por ahí siempre suenan igual, ¿no? Y está esta cosa de qué es el guitarrista, ¿no? Si es la banda que lo define, él define el sonido de la banda, este ida y vuelta que hay, ¿no? Y volvemos siempre a la primera pregunta, aquella que... El día de mi nervioso debut, el 15 de mayo próximo pasado, Lucas Porro dijo, y durante mucho tiempo me preguntaba, ¿los guitarristas somos músicos? Así que bueno, seguiremos tratando de responder esa pregunta. Ahora nos vamos al cierre de auspicio y a la vuelta les digo con qué seguimos. ¿Auspicio este bloque? Andaba yo pensando por la vida. Andaba preocupado por mi comida, hasta que un día apareció Tienda de Mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Bueno, ¿y con qué vamos a seguir? Con las cabezas parlantes de Talking Heads. No, perdón, sin D. Talking Heads a secas. El guitarrista David Byrne, que anduvo unas cuantas veces por el Centro del Universo, Buenos Aires, Capital Federal, Buenos Aires sería la parte de alrededor del Centro del Universo, que no sé qué nombre tiene, tendremos que preguntarle a Stephen Hawking. Pero bueno, ahora no tengo el teléfono acá, así que no vamos a poder responder esa pregunta ya mismo. Bueno, nos vamos a ir con los Talking Heads. También me pasó lo mismo que les comentaba al principio

dulce de leche y dulce casero de frambuesa o frutilla con crema bañado en chocolate casero. ¡Te explota de rico! No se aceptan imitaciones. Encontranos en Facebook, Waffles El Bolsón. Solamente en la Feria Regional del Bolsón, puesto A. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. Estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pimpri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pimpri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Gigabyte. Seguridad e informática. Computación, servicio técnico a domicilio, cámaras digitales, notebooks, alarmas. Avenida Sarmiento, 3300. El Bolsón, teléfono 4491-623. Email gigabyte@elbolson.com. Gigabyte, seguridad e informática. Ahora vamos a tocar un acorde de la. Esto es la. Ahora tú. Eso no es un la. Esto es un acorde de la. Ahora tú. Eso no es un acorde de la. Esto es un acorde de la. Ahora tú. Está visto que no entiendes. Querido Angus, tú nunca llegarás a nada. Bueno, y antes de la tanda publicitaria y antes del separador sonaban las cabezas parlantes, los Talking Heads, el guitarrista David Byrne, no me sale. Bueno, y les hablaba antes de American Girl, la canción de uno de los primeros éxitos de Tom Petty que aparece en la película The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Aprendan, niños y niñas, como siempre decimos en Radio Cine, en inglés, The Silence of the Lambs, El silencio de los corderos. En castellano argentino se traduce como El silencio de los inocentes. Bueno, que sonaba en esa película de Jonathan Demme. Acá aparece Jonathan Demme de vuelta con los Talking Heads, que documentó una de las giras de los Talking Heads, y no me acuerdo cómo se llamó el documental, por supuesto no lo anoté y me lo olvidé. David Byrne, vocalista, guitarrista, bajista, tecladista, tocaba el sintetizador, la flauta, el clavinet, la guitarra slide, la armónica, el autoharp, el armonium, el violín y algo llamado accordion buildings. O sea, tocaba de todo. Originalmente escocés, aunque bueno, los Talking Heads salieron de Nueva York, de la movida que se generó alrededor del CBGB, ese mítico club de Nueva York de donde salieron los Ramones, Blondie y tantas otras bandas punks. Bueno, de ahí también salieron los Talking Heads, que debutaron tocando como grupo soporte justamente de los Ramones. Qué diferencia, ¿no? Aunque están dentro de la misma movida, la diferencia entre los Ramones y The Talking Heads era alevosa, ¿no? Los Talking Heads mezclaban, obviamente, ¿sí?, la cosa punk que estaba en el momento, el rock art, el arty rock, avant-garde, el pop, el funk, la world music. El world music es una cosa, es un rótulo espantoso que inventaron los estadounidenses para llamar a la música que no era de Estados Unidos, ¿no? Como si no fuera del mundo ya de antes que no fuera de Estados Unidos, porque estamos todos en el mismo mundo, o sea, no sé, un rótulo horrible. Bueno, la banda arrancó en el 75 y terminó en el 91. Tina Weymouth, creo que era la bajista, y no me acuerdo el nombre del batero, que era su marido. Armaron The Tom Tom Club, una banda de música bailable de los años 80. ¿Qué se habrá hecho del Tom Tom Club, no? Bueno, cuatro de los discos de los Talking Heads están entre los 500 discos fundamentales de la música de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Y está considerada por la misma revista como la banda número 100 dentro de las 100 bandas más importantes de la música también. Bueno, otro caso, el de David Mind, de zurdo, que toca con la guitarra como derecho, ¿eh? Qué cosa extraña esto. Yo en algún momento, hace muy poquito tiempo, mi amigo Mauro, que era zurdo, tenía la guitarra siempre en un rincón, y un día la agarré y empecé a tocarla como derecho, pero con las cuerdas al revés. Hasta ahí se puede llegar, digamos, ¿no? Uno toca, bueno, acomoda un poco los dedos, arma los acordes un poco más extraños y puede tocar. Pero ya dar vuelta a la guitarra y tocar rasgueando con la izquierda y armar acordes con la derecha, yo no sé. Debe llevar mucho tiempo. Yo no sé por qué hay tantos de estos zurdos que han hecho esto, ¿no? De tocar al revés. Por ahí, por una cuestión de edad. Recordemos que David Byrne tiene 60, 61 años, si no me equivoco. Por una cuestión de educación de cuando era niño, esta cosa de que los zurdos eran mal vistos, ¿no? No solo los comunistas como acá en Argentina, sino en general se les endilgaba a ser prácticamente discapacitados, ¿no? Por ser zurdos. Y por ahí, por esa cuestión, llegaban hasta incluso ocultar que usaban que en realidad eran zurdos. No sé si habrá sido por eso, por ahí, por esa cuestión, hay tantos guitarristas que tocan con la mano derecha a pesar de ser zurdos. Bueno, en el año 89 grabó Rey Momo, donde mezclaba esto que recién decía de la world music: merengue, son cubano, samba, mambo, cumbia, cha cha cha, bomba y charanga. En realidad era medio extraño ese disco. Era como, bueno, sí, muy sorprendente para vos, David, y que lo toques en Nueva York, pero la verdad que para nosotros, que somos latinoamericanos y lo escuchamos siempre, esto es, bueno, ya lo conocemos, ¿eh? Trabajó mucho con Ryuichi Sakamoto, incluso ganó un Oscar, si no me equivoco, por el Best Original Score, o sea, la música original de la película de Bernardo Bertolucci, El Último Emperador, una película bellísima. Creo que del año 87, si no me equivoco. Algunas particularidades de su personalidad. Ciclista súper activo, se manejó toda la vida en bicicleta, como yo hasta hace poco tiempo. Pero claro, se ve que David Byrne no vivía en el bolsón y no tenía que ir desde el paralelo hasta el centro en bicicleta todos los días con esa pendiente que te liquida. No, él vivía en Nueva York y sigue viviendo allá, así que por ahí allá es todo más plano y más fácil para andar en bici. Sus guitarras predilectas, la Fender Duosonic y la Fender Stratocaster. Y así pasó Talking Heads, y ahora nos vamos de esta música arty, semi-elaborada o elaborada, podríamos decir, aunque no era rock progresivo, obviamente, a algo un poco más de las planicies. The Lost Art of Keeping a Secret, el arte perdido de mantener un secreto, de los Queens of the Stone Age, el guitarrista, el señor Josh Homme. Ahí vamos. Locked in your Las reinas de la era de piedra, Queens of the Stone Age, una broma que no sé, creo que salió de alguien, de un amigo de los Queens of the Stone Age, que les dijo, uy, ustedes son, ¿no?, como unas reinas, como una cosa medio gay, una broma así. Habían pensado en el nombre y decían, bueno, por ahí Kings of the Stone Age es demasiado pesado y lo que hacemos no es tan pesado, ¿no? Josh Homme, el guitarrista, lo cataloga de rock robótico, ¿no?, porque agarran un riff y le dan hasta agotarlo. Porque no dice que no es heavy metal en realidad, ¿no?, aunque tiene obviamente influencias. Bueno, la primera formación de Queens of the Stone Age tenía entre sus filas al multifacético Matt Cameron, baterista de Soundgarden y baterista de Pearl Jam, aparte de compositor, y Van Conner de los Screaming Trees, y el bajista, creo, John McBain de Monster Magnet, todas bandas de la época de fines de los 80 y principios de los 90. Bueno, en el año 98 sacaron su debut. Después entró a tocar el bajo el señor Olivieri, el que saliera totalmente desnudo en Rock in Rio, no me acuerdo en qué año, creo que en el 2003, con la excusa de, bueno, desnudo y con el bajo tapándolo, ¿no? Se lo llevaron detenido y dijo, ¿cómo puede ser? Si acá se festeja el carnaval y están todos en bolas. Yo no puedo salir a tocar en bolas, es una vergüenza. Hacían... la primera calificación del mercado era stoner rock, ¿no? Esta cosa que hacen los natas acá en la Argentina. Cosa que a Josh Homme, no le gustaba mucho, ¿no?, esa definición. Antes de los de ser los Queens of the Stone Age, eran los Q's, que se hicieron famosos por sus Generator Parties. ¿Por qué Generator Parties? Bueno, porque se iban a, viajaban varias horas para tocar en medio del desierto. Y usaban generadores para darse luz. Entonces hacían unas fiestas buenísimas usando generadores de los que vendemos nosotros en mi trabajo, aunque no voy a pasar el chivo. Por eso se hicieron muy conocidos los Q's. Bueno, Josh Homme ha trabajado con bocha de gente, por ejemplo. Bueno, en el segundo disco, en el tercer disco, perdón, Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age, el baterista era Dave Grohl, el guitarrista y ex baterista de Nirvana, ¿no? Que bueno, grabó el disco y les dijo, está bien, grabo todo bárbaro, me encanta, pero me vuelvo con los Foo Fighters. Así que Josh Homme ha laburado con los Foo Fighters, con PJ Harvey, con Trent Reznor de Nine Inch Nails, con Primal Scream, con Melissa Aufdermaur, una bajista a la que nombramos la semana pasada, bajista de Hole, de Smashing Pumpkins, Paz Lenchantin, también bajista de Perfect Circle, Peaches, The Stroke y los Arctic Monkeys. Bueno, es no un super ávido coleccionista de guitarras, pero tiene entre 35 y 40 guitarras. No colecciona guitarras tradicionales del estilo de la Fender o la Gibson, sino que busca guitarras muy raras, guitarras raras japonesas, en general no muy bonitas. Pero le gusta, bueno, buscar eso, que tenga alguna particularidad así de rareza, o guitarras que han sido ya utilizadas y tienen algún tipo de historia atrás, ¿no?, que tengan como cicatrices, por así decirlo, como dice él. Bueno, alguna otra particularidad, no en esta canción, pero en el disco Rated R del año 2000, al que pertenece esta canción, y que tuvo un hit que se llamaba Feel Good Hit of the Summer. Canta, bueno, justamente los coros de esa canción canta Rob Halford, guitarrista de Judas Priest, que andaba grabando en el estudio al lado, se dio una vuelta por el estudio y dijeron, che, Rob, ¿te grabás unas voces? Y Rob dijo, pero sí, claro, cómo no, no hay problema. Así que aparece ahí por el fondo, por así decirlo, en el disco de Queens of the Stone Age. Bueno, a ver, usa una Motor Ave Belair Tour, afinada en estándar, sí, o sea, en do estándar. También usa guitarras Ovation y pedales. Tengo una lista que a ver qué hora es, no sé si termino. Dunlop QZ y Crybaby Q-Zone, Electro Harmonix Pog, Electro Harmonix Bass Micro Synth, Love Tom Meatball, algunos pedales Boss. Voz ecualizador, voz super overdrive, el mismo que tengo yo, aunque yo no sueno como Josh Homme, debo confesarlo. Voz OC3 Super Octave, MXR, otra marca conocida, Ernie Ball, Fulton y otro llamado ZBEX Super Hard On. ¿Qué será todo esto? No sé, son muchos pedales. Una comodidad tocar con tantos pedales. Bueno, y antes de partir, a ver, ¿qué hago primero? ¿Paso la música o hablo del guitarrista que viene? Acá ya, si con The Knack les pedía cédula de identidad, con esta canción podríamos pasarla, pero ya se nos va el tiempo, así que voy a hablar antes. Bueno, se deberá la sorpresa ahora. La banda Boston, el guitarrista Tom Scholz, la canción More Than a Feeling, más que un sentimiento, una canción del año 76. Boston, una banda rarísima, en realidad una banda de una persona con otros músicos, ¿no? Este Tom Scholz, que se recibió de técnico electrónico, laburó en Polaroid y con ese dinero en los años 70 se armó un estudio de grabación. Bastante cabezón el tipo, cuando le quisieron hacer regrabar todo el disco que había grabado en su estudio, dijo que no. El disco salió como estaba y vendió más de 10 millones de copias. Es el segundo disco, el primero de Boston, debut, el segundo disco debut más vendido de la historia de la música de Estados Unidos. El primero fue Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. Boston tiene otro récord, no del Guinness, pero sí un récord interesante, que fue la primera banda que, cuando llegó a tocar a Nueva York por primera vez, debutó directamente en el Madison Square Garden. O sea, vendieron 5 millones de discos. El tipo firmó un contrato por 10 discos en 6 años o 6 discos en 10 años. En 20 y pico de años grabó 4 discos nada más. Un enfermo obsesivo de aquellos de los detalles, de no dejar ir. Pero bueno, también muy exitoso. Igual pasó de vender, no sé si 12 o 15 millones de copias del primer disco, a vender 7 y a vender cada vez menos, ¿no? Y a tardar cada vez más en entregar los discos. Se la pasó metido en quilombos legales, hablando de abogados. Una de sus discográficas le inició un juicio de 60 millones de dólares por incumplimiento de entrega de disco a tiempo. ¿Qué tal las discográficas? Bueno, otro de los detalles de Tom Scholz, el violero, aparte de ser un violero bastante clásico en lo que toca, y ahora si prestan atención a la canción, más allá del lento, pegajoso que es que junto a Brian May es como uno de los tipos que desarrolló esta cosa de grabar y tocar capas de guitarras en armonía, ¿no? De construir con la guitarra toda una base de sonido, grabando una infinidad de guitarras al mismo tiempo. Su guitarra favorita, la Gibson Les Paul. Otra de las particularidades, bueno, como era ingeniero electrónico, desarrolló su propia línea de sonido, ¿no? En el año 82 lanzó los amplificadores Rockman. Yo los recuerdo de algunas revistas Guitar Player, no sé si todavía siguen existiendo. Obviamente no llegaron a hacerse tan conocidos como los Marshall o los Fender u otros. Y también lanzó su propia línea de pedales, desarrolló todo lo que está en su estudio y en los discos de Boston, lo desarrolló el mismo Tom Scholz. Así que bueno, nos vamos a ir con esta canción, More Than a Feeling, más que un sentimiento. La habrán escuchado en películas románticas, en comedias, en la serie Fringe también. Así que bueno, ahí va, nos despedimos con el señor Tom Scholz. Boston la banda, More Than a Feeling la canción. Muchas gracias por haberme acompañado ¿qué fecha es hoy? 14 de agosto, empezando el cuarto mes de transmisión. Gracias, gracias y gracias a todos. Gracias a los nuevos auspiciantes, al señor Diego Ciudadán en la operación y a los que mandan onda. Otro saludo para Pato, que termines de cumplir muy feliz tus... no voy a decir tu edad. Feliz cumpleaños nomás. Nos vemos la semana que viene. Durante la semana pueden escuchar el programa y los anteriores de guitarristas en www.goga.fm, entrando al link de guitarristas, ahí tienen todos los programas. Hasta la semana que viene, que disfruten de esta canción. I'm